time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. La reina del género Amelie Lenz, la revelación y la artista con más hype del hard techno mundial, Sara Landry, el héroe local Funk Tribu, seguido del artista que no tiene pierde, de los que más sabe leyendo públicos, Fárrago. Y para terminar, dos infaltables de las fiestas de Excel alrededor del mundo, Daria Kolosova y Milo Spikers. Así es el lineup de Excel en Colombia, que está hoy en las mañanas de la X103.9 FM. La fiesta de Amelie Lenz llega a Colombia con un lineup sin precedentes y presenta la siguiente canción en la X. Excel en Colombia con Amelie Lenz, Daria Kolosova, Fárrago, Funko Tribu, Milo Spikers y Sara Landry. El 20 de septiembre en Medellín, 21 de septiembre en Bogotá. En la preventa se han vendido más de 1,000 boletas y a partir de este jueves 20 de junio se van a poder adquirir las entradas con todos los medios de pago a través de taquillalive.com y también a través de eticket.co en la ciudad de Medellín. Así que muy pendientes de esas ventas. Arrancan mañana. El Coliseo Med Plus de Bogotá va a volver a ser el epicentro de la fiesta electrónica y por primera vez va a recibir a nuestra maravillosa Amelie Lenz y su cofradía de DJs. Por otro lado, en Medellín será el Estadio Cincuentenario quien reciba la primera fecha de Excel en nuestro país. Adquiere tus entradas en taquillalive.com en Bogotá y, repito, en eticket.co en Medellín. Excel, la fiesta de Amelie Lenz llega a Colombia con un lineup sin precedentes y presenta la siguiente canción en la X. Basement Jacks en Mañanas de la X103.9 FM, y hoy estamos anunciando Excel en Colombia con Amelie Lenz, la reina del género, la revelación y la artista con más hype del hard techno, Sarah Landry, el héroe local Funk Tribu, Fárrago, Daría Colosova y Milo Spikers. Así es el lineup de Excel en Colombia, 20 de septiembre en Medellín y 21 de septiembre en Bogotá. Entradas en taquillalive.com aquí en la ciudad de Bogotá, o en eticket.com en la ciudad de Medellín, desde el 20 de junio. Estas son las mañanas de la X, pendientes entonces para Excel en Colombia. Aquí está Groove Armada, esto se llama Super Style. Center, they watch me with him. Watch the way we drop it in a mix time. It rise and amplify him when we come in with the swing. Just follow the pattern, naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove of mother, we super styling.

Código PULEP, DK786. Esto es Nissan X-Trail E-Power. Experimenta la emoción de conducir una camioneta de impulso 100% eléctrico sin necesidad de parar a recargar y sin pico y placa. Con sus 7 puestos tienes espacio para toda la familia y tracción eléctrica en las 4 ruedas para una mejor respuesta, seguridad y confort. Acércate a nuestras vitrinas Nissan a nivel nacional o visita www.nissan.com.co. Esto es Nissan X-Trail E-Power. Poder para cada hoy. No hay nada mejor que viajar en el tiempo con canciones. Por eso los espero para que juntos abramos esta caja sonora de recuerdos llamada Pandora's Box. Todos los viernes a las 8 de la noche. Mañanas X está al aire. En Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Estamos haciendo una pregunta sobre películas importantes, grandes películas que hemos visto y que no queremos volver a ver, y ustedes están contestando en nuestras redes sociales, la X más música en Facebook, Instagram, Threads y Twitter. ¿Qué está diciendo la gente, Dirty? 95 dice Irreversible, Gaspar Noé. Gran película, excelente exploración, pero tiene una escena que traumatiza. Y se entiende el lugar. Ruby dice Parásitos. Ese cambio del humor, la alegría, lo caótico, triste, impotencia. Película muy buena, pero maneja un choque de emociones fuerte. Andrea, La Naranja Mecánica, Harry, Marley y yo, No hay manera. La lloración. Sí. Y también Andrés dice Requiem por un sueño. Es tan buena que te impacta demasiado y no quieres volver a verla. Estas son las mañanas en la X 103.9 FM. Ayer me llamaron de Meta. ¡Oh! Te ofrecieron cosas. No. ¿Viste que bajó el precio de la verificación? No. Algunas personas, y salió noticia para quienes tienen la verificación en Instagram, que costaba 45 mil pesos, bajó a 33 mil. Hay promo, 2x1. Venta, SEO. Porque habrá bajado, yo jamás, eso sí, nunca lo había visto que bajaran una mensualidad. Porque la gente no compra. Bueno, sí, también es. ¿Y qué te dijeron? ¿Que cómo está? Varias cosas que me dejaron pensando en realidad y quisiera compartirlas con ustedes. Claro que sí. Sobre todo sobre mi cuenta de Instagram. Entonces, si están pasando cosas, cuenta. No, me llamaron y me dijeron, pues queríamos tocar base contigo, touch base with you. Ok. Queríamos mirar cómo estaban las cosas, queríamos entender un poquito tu cuenta de Instagram. ¿Les parece rara tu cuenta? No, no fue tanto desde la extrañeza. Como que te va bien. Sí. Oh. Como que me dijeron, primero, pues notamos unos enganches, unos engagements, un porcentaje muy alto de interacciones en tu cuenta. Mm. Lo cual nos parece muy bien. Nos gusta muchísimo lo que haces. Yo hice una entrevista con Camilo, el músico, youtuber, personalidad, influencer, hace un mes más o menos y salió en televisión colombiana esta semana. Salió también como podcast. Se movió. Él está lanzando un disco que se llama Cuatro. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de conversar con él. Entonces me decía, Meta, vimos tu reel con Camilo, nos encantó. Oye. Me pareció muy chévere. O sea, de verdad, personalizada la atención. Sí, sí, sí, claro. Okay. Fue sorprendente el acercamiento. ¿Te ofrecieron algo? No. Nada, ni... No me ofrecieron nada. Un bonito de algo. No, simplemente consejos. Ay, que no pediste tampoco, no mentiras, ¿te sirvieron, te gustaron esos consejos? Sí, sí, hubo cosas que me sirvieron. Lo que más me sirvió fue la pregunta que hicieron en un par de ocasiones al comienzo de la conversación, luego de echarme flores por la cuenta. Está muy chévere la cuenta, tienes muy buenas interacciones, el porcentaje de alcance es bastante alto para los números que tienes. Tienes 116 mil seguidores, es en realidad una cuenta muy exitosa con base en nuestros números, pero queremos saber, ¿para qué es? De entretenimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo comunicación. No, yo dije, esta es una cuenta de música. Sí. Proporciona información musical. ¿Ah? Vender, ¿no? ¿Para qué es? ¿Para vender? Claro. No, pero el más que vender, el promocionar. Sí, pero ¿vender qué? Esperanzas, ilusiones. Pauta, promo. No, pero no, ¿sabe que para no? ¿Qué es? ¿Qué no, es? Yo nunca la he pensado como una cuenta para vender pauta. Sí, no. Como que aparecen clientecitos de vez en cuando. Una que otra marca por ahí se motiva se a pagar un milloncito, dos milloncitos de pesos por alguna cosita. Benditos, pero humildes. Sí, sí, sí. Pero que la humildad ante todo, exacto, amigos. Que se acomoda. Pero también la transparencia. A tu línea editorial. O sea, si llega un cliente que nada que ver, ahí tú lo piensas dos veces. Yo he hecho clientes que nada que ver. ¿Así? ¿Como cuáles? Sí, claro. Exacto. Como, por ejemplo, pastas para el dolor de cabeza. Claro. No, pero es que a ti te pasa mucho. No, yo no soy chico migraña. Chico, no. Yo no soy chico migraña, eres, Diana. Eres, no chico digas migraña, eso. Chico migraña. Chico migraña. No, tú eres más de atorvastatina. Yo soy atorvastatina, Guy. Yo soy súper atorvastatina. Ahí está, esa es una oportunidad. Si necesitan, a los que manejan la atorvastatina en Colombia, necesitan alguna campaña de impulso. Ya lo tienen a su embajador, imagínate así, embajador de la atorvastatina en Colombia. Así es, Alejandro Marín, vocero de la atorvastatina en Colombia. Fantástico. Wow. Óigame, Juanito, no, fíjese que yo no, pautica pues de vez en cuando, y repito, bendito sea el nombre del Señor que nos permite de vez en cuando monetizar ese tipo de cosas, pero sabe que cada vez menos a mí me da como perecita, usted lo sabe, lo hemos conversado fuera del aire, yo como el tema de pautica... me parece complicado porque es que ya eso es lo que hago en radio. Ajá. Pero yo tengo una pregunta. Tú igual eres muy juicioso con tus números y de verdad tú te esfuerzas y haces los retos y llegas al 1,500,000. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, buscas sí, con eso? Esa fue la pregunta que más me gustó de la... Gracias, viste, la, yo te llamé, yo te mandé llamar. Realmente. De la llamada saber que me hizo Meta ayer, porque me dijeron, ¿para qué es la cuenta? Y dije... Pues obviamente, como les digo, les contesté. Ah. Es una cuenta de opiniones musicales, habla de aniversarios, y lo cual me iba como organizando también, porque nunca he tenido clara esa organización en mi cabeza, como que nunca me he hecho esa pregunta. Una pregunta tan contundente y tan clara y tan sencilla y al tiempo tan difícil de contestar por medio de la cual uno pueda decir, esta cuenta, ¿qué cosas hace? ¿No? Porque es que después de decir... ¿Qué es la cuenta? ¿Para qué sirve? También uno dice, ¿qué hace la cuenta? ¿no? Entonces, ¿y a qué conclusión llegaste? Pues fíjate que seguimos hablando, conversando con la gente de Meta. En Mañanas de la X 103.9 estamos hablando de una asesoría que recibí intempestiva de la gente de Meta sobre mi cuenta de Instagram. ¿Perdón? Y que de pronto, si usted tiene una cuenta de Instagram y quiere monetizarla, a diferencia pues de mi caso puntual, si sí está interesado como en buscar pauta y ese tipo de cosas, le pueden servir estas recomendaciones porque son bastante genéricas en realidad. Uh-huh. Pero ellos la personalizan cuando lo llaman a uno, entonces uno se siente especial. ¿De acento mexicano? Era un acento, sí, claro. Hola, ¿cómo estás, Alex? Ah, ¿de verdad? Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, ¿hablas? Sí. Yo lo primero que hago es colgar. Yo pienso que me van a robar. No. Hola, los llamamos de Meta. Chao, me van a robar. No. El acento es importante para que no creas que te van a robar. Es que, perdón, ¿por qué eres así? Y cuelgan. Sí, es cierto. Hola, ¿cómo estás, Alex? Pues mira, queremos hablar contigo un poco sobre la cuenta y... Nos llama mucho la atención los números que tienes. Tienes unos engagements muy altos y muy interesantes. Nos encantó el contenido que hiciste con Camilo. Y nos encantaría saber, pues, ¿para qué es la cuenta? Es que, ¿por qué? Y al final, ¿a qué conclusión llegaste? Pues lo primero que dije fue como, uy, yo no sé exactamente qué es lo que quiero yo con esta cuenta, más allá de vender, que pues es lo que es dice Andrés. Es una reflexión. ¿Cuál es que no? Entonces, hubo algo que me llamó la atención, que fue como que... como que me dijeron... Pues lo que vemos aquí verdaderamente es un podcast. Oh, eres un podcast. Entonces dije, visual. Para eso es la cuenta. La cuenta es para vender el podcast. Ajá. No lo había pensado de esa manera. Me gustó el acercamiento, me gustó el tema estratégico, me pareció llamativo. Aunque también tengo a la X Más Música como mi socia, como mi partner de vez en cuando. Hago cositas en colaboración con la X Más Música, pues porque también, ahora que lo pienso, y esto es como más terapéutico que cualquier tema, pienso que también sirve para promover la emisora. Sí, completamente. Es una relación retroalimentada. Entonces, las recomendaciones, Juanito, tome nota. A ver. Apuntando. Esto le va a servir. Ojo, las fotos, las publicaciones, los carruseles y las historias solamente las ve la comunidad. O sea, no tus seguidores, no. Okay. Originalmente, si usted quiere seguir construyendo comunidad, fortaleciendo comunidad, si usted tiene un grupo de seguidores, obvio, dependiendo del impacto que pueda llegar a tener la publicación, los carruseles, el impacto que pueda llegar a tener las historias, todas o en su gran mayoría están direccionadas hacia la gente que lo sigue. Uh-huh. Sí. ¿Okay? Eso es principal. Está claro. ¿Quiere expandir? Siempre. ¿Quiere construir más seguidores? Sí. Reels. Oh. Perfecto. Única forma para crecer, me dijeron. La única forma para crecer son los Reels. Es eso, ya. Me dijeron, estás haciendo muy bien la tarea con los Reels, nos parece que estás haciendo muy buen trabajo. Una de las cosas importantes para la gente que quiera crecer en Instagram es que tiene que publicar por lo menos 3 Reels por semana. Que parece el mínimo. Que parece poco, pero no lo es. Ahora, ese Reel tiene que ser original, tiene que ser tuyo. Sí. No alcancé a preguntarle, pero sí, yo pensaría que en estos momentos más que nunca... El tema de la originalidad lo hemos hablado aquí según las recomendaciones de Adam Mosseri y del equipo de Instagram, es que haga contenido auténtico. Ok. La frecuencia de publicación entonces es supremamente importante. Algo de tus comentarios, que mantengas público, que dejes la interacción, ok. Ahí va. Señor. Ojo, me dijeron, estás haciéndolo muy bien, Pero tienes una falla. Ay, yes. Hashtags. Ah, tú dejaste de manejar los numerales. El no uso de los hashtags. Ah, toca hacerlo ahora. Y otra vez. Tienes que publicar hashtags. Y yo, pero ¿cómo así? Pero porque no. Adam Mosseri le dijo a un creador muy importante en Instagram que los hashtags no verdaderamente servían. No contribuían demasiado. Sí. Entonces hay como un tema ahí conflictivo. Pero lo que me dijo sí me pareció interesante, porque es que si usted publica su Reel con 3 o 4 hashtags que estén relacionados al contenido, música, new wave, conciertos, pop, música en vivo, sí. Pop, claro, si usted pone for you page. Si usted pone los hashtags para ti, viral, uh-huh, esa vaina de una lo despachan. Ya. O sea, no. O sea, no. Es que sea genuino con el contenido. Tiene que ser genuino, tiene, claro, que estar relacionado con el contenido, yeah, y tiene que preferiblemente estar asociado desde las palabras. Sí. De manera que Instagram lo pueda utilizar, uh-huh, como parte de su estrategia de indexación. O sea, si pongo una foto mía y pongo bendecido y afortunado, sirve. Sí. Pero viral, no. Es probable. O sea, tiene que ver con el contenido. No lo sé. No lo sé, Andrés. No sé qué tan, no, sí, qué tan auténtico sea el numeral, sí, bendecido y afortunado. O sea, te va a llevar un mundo oscuro, pero mejor, exacto, métete por el lado de la música, los conciertos, lanzamiento, electrónica. Estrenos, o sea, realmente discos. Te escribe en el numeral el contenido que acabas de publicar. Y no le metas estos genéricos porque ya, eso ti es lo que van a mochar. Sí. Ya entendí. ¿Qué sucede? Bueno. Los hashtags conectan el contenido con motores de búsqueda. Eso es lo que pasa. Sigue pasando. Es decir, ya, gran parte del descubrimiento que puede llegar a suceder de su cuenta o de su arroba, de su personalidad, pues está en otros motores, en particular en Google, ¿sabe? Sí. Entonces ahí puede alimentar un poquito más eso. Instagram puede ayudar a que esos motores de búsqueda lo encuentren más fácil, y si no tiene los hashtags relacionados con el contenido que usted está suministrando, pues se dificulta la entrega de ese contenido a través de esos motores de búsqueda. Bueno, entonces, retomar entonces los numerales, porque si se habían dejado de ladito. Ah, bueno, mira, está bien. El problema con los hashtags genéricos es que las visualizaciones son de baja calidad. Ya. Es decir, la gente que entra cuando busca el para ti, el numeral viral, el numeral for you, ese tipo de cosas, no está interesada en su contenido. Entonces, la visualización del contenido se disminuye, se hace menos importante en términos de retención de gente, porque la gente entra, ve, se da cuenta que no es el contenido que está buscando, no tiene nada que ver con ellos, uh-huh, entonces eso le afecta a sus porcentajes de retención. Uh-huh. Fue mi impresión. Ya, listo. ¿Cómo se despidieron? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que se tenían que ir porque yo los quería tener ahí en yo me el teléfono. Imagino. Venga, no se vayan, sí, claro, no me cuelguen. Venga, cuénteme un poquito más de es este que tema. No, Alejandro, tenemos que colgar, llevamos 3 horas hablando. Eso fue lo que me dijeron. ¿Y tú? Me hablaron de canales de difusión y canales de suscripción. Me dijeron una cosa que me gustó mucho, y es que para poder monetizar lo que ellos tienen establecido o medido, un canal o una cuenta de Instagram a través de un grupo de suscriptores que comienzan siendo un canal de difusión, es decir, cuando usted tiene 116 mil suscriptores y abre un canal de difusión que luego se vuelve un programa de suscriptores que pagan una mensualidad por un contenido que usted les está ofreciendo exclusivamente, la idea es que el 20% de sus seguidores totales se afilien a su canal de difusión. Eso es difícil, de manera, ¿no?, que si usted tiene 116 mil seguidores, la idea sería que por lo menos unos 32 mil estén en el canal de difusión. 23.200, perdón. Pero esos son los que pagarían, no, solo los que estén en Eso Instagram. Es lo que dice Instagram. Si usted tiene 116 mil seguidores, ajá, y logra convertir de esos 116 mil seguidores a 23.000 suscriptores a su canal de difusión, es muy probable que si tiene el 20% de gente que se suscribe a su canal de difusión, que esas 23.000 personas le compren una suscripción. Ok. Habla de es un número difícil. Muchísimo. Pues sí, mucha, claro, gente. O sea, muchísimo. Uno a duras penas tiene, no sé. Yo tengo 3.000. En el canal. En el canal de difusión. Y tienes un buen número comparado con otros números, pero no, es que 23.200 seguidores tendrían que afiliarse al canal de difusión, uh-huh, para empezar a contemplar la idea de, bueno, ahí sí, vamos a vender algo. Ya. Vamos a vender algo. En este caso, una suscripción. Usted puede vender una suscripción. Listo. Eso fue lo que más me llamó la atención de la reunión con Meta ayer. ¿Vas a aplicar algo? Todo. Claro, toca. Los numerales. Voy a aplicar absolutamente todo. Bueno, te felicito, eres importante para Meta. Gracias. Muy bien. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, y espero que esta información haya sido de utilidad para ti también, que utilizas Instagram. Cuídate mucho. Chao. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And now alright, we can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna fight. My tongue, yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good. El aburrimiento con la X. Con una variedad excelsa de canciones de los 80, los 90, los 2000 y hoy, la X es el antídoto contra la soledad producida por el mal de amores, la nostalgia y la ausencia. Disfrútela además en diferentes presentaciones. En la frecuencia modulada en 103.9 FM y en la web. En la xmasmusica.com. Mañanas X está al aire.

ya no quiero. Y era una explicación supremamente concreta, concisa, con explicaciones y con bibliografía además. De dejar esas, pero ya no, esas actitudes. No, ya no quiero, Andrés. No, no vamos a hablar más. Me hicieron bullying, ya no quiero. Bache, por tu culpa. ¿Por qué están cabezoncitos? Bache. ¿La pensadera? ¿Ah? ¿La pensadera? Es que es, está todo muy complicado, entonces eso los tiene muy cabezones. Claro, ya hoy entiendo. Miércoles, sí, es sí, por sí. Eso, sí, claro. Pero están, problemas, angustias. Pusiste sombreritos también, es que hace sí, frío. Es para disimular, cuando tú les pones sombreritos se, no se ven. ¿Ah, sí? Sí, pero veo que la embarré porque Dayana los ve cabezones, entonces pues, como no, que no. No pasó. No, no es una buena idea, mis minions. ¡Minions! Son lindos, yo me los imagino como cebollitas. El nuevo álbum de Post Malone se llama F1 Trillion. Uh-huh. Así lo anunciaron en redes sociales. También Tommy Richman, Uribe DJ, estuvo anunciando su nuevo álbum del que sale la famosa canción Million Dollar Baby, que está muy pegada y que suena con frecuencia en la programación de la X más música. Se va a llamar Coyote. ¿Coyote? Oh. Ya lo Coyote. Pues vamos a ver qué pasa con Tommy Richman, ¿no? Porque ¿no será puede one quedarse, hit puede wonder? Quedar como un ¿será? One Hit Wonder seguro. Yeah. Es que pasa más seguido cada hora. Sí, sí, sí. Sí, es muy difícil entre tanta cantidad de música hoy en día que un artista, bueno, a menos que sea de los ya gigantes, que tenga más de un éxito. Pero pues ojalá pase con Tommy Richman. Vamos a ver. Ahí está. Mucha bulla alrededor de Tommy Richman y mucha bulla ayer con Justin Timberlake, Uribe DJ. Ay, sí, hermano. Uf, pero eso sí fue la noticia del día alrededor del mundo y una noticia que sale de la nada, de un sombrero de mago. O sea, es una cosa impresionante. Porque, como lo hemos dicho, pues es una noticia que se detona por una situación normal que le pasa al 80% de la humanidad seguramente, que es que pues un señor se tomó un par de traguitos saliendo de una fiesta, ese señor se subió en su carro, pasó por su barrio y en su barrio se comió un pare y un semáforo en rojo. Ah, bueno, normal, tranquilo. Pues eso suele pasar a veces en gente que maneja con tragos, pierde esa percepción y pues ahí la embarra. Incluso cuando no hay tragos. Sí, incluso sin tragos también, pero entonces lo para la policía. Es decir, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que yo lo hablaba con Dayana, sobre el tema de la conducción bajo el efecto del alcohol o de las sustancias. Sí, sí, es una infracción. Claro. No, no es un asesinato como parecía ayer. Sí, es que ayer se salió ahora, de proporciones. Uno veía el video que publicó TMZ. Cuando lo están llevando. Iba, el tipo iba a 50 kilómetros por hora. Hasta menos, hasta menos. Ahora, que uno hubiera visto, no, es que iba a 1000. Sí, no, así. No. ¿Y no creen que eso precisamente es lo que hace que siga pasando? ¿Que la pena no es dura? No, pero fíjese. Al contrario, la pena es durísima en los Estados Unidos, lo hablábamos ayer. Sí. La pena del DUI, o sea, usted no puede volver a manejar. Pues es la cantidad de plata, lo meten a la cárcel, o sea, pasan un montón de cosas. Hay una cosa que sucedió con Justin Timberlake, y es que Justin no hizo el examen. Bueno, la prueba de alcoholemia. Ahí. Claro, es que lo que dice la policía es que quien lo detuvo, el oficial que lo detuvo, no tenía ni idea quién era él. Y está bien. Usted no sabe quién está bien, no tan chévere para Justin Timberlake, que seguramente está muy acostumbrado a que todo el planeta sepa quién es él. Pero el policía no tenía ni idea y entonces obviamente lo paró, le quiso hacer la prueba de alcoholemia. El man estaba pues obviamente con sus tragos y le dijo al policía... ¿cómo? Amigo, no, no, amigo. No, no, no, no, no, no le dijo... No le dijo ahí. ¿Cómo arreglamos? No, no, no le dijo nada de eso. No el tipo, ¿cómo arreglamos? No, él no le dijo nada de eso. ¿Qué lo, le dijo? Lo cuéntanos. Que Justin Timberlake dijo fue, esto va a ser muy malo para el tour mundial. Y el policía volteó y le dijo como, ¿cuál tour? ¿De qué está hablando? ¿Tour de Francia? Sí, el tour. Y sople aquí. Ah, pero venga. Colabóreme. No, no va a soplar, señora listo. Entonces, gente, dijo, sí, entonces lo esposan. Lo esposaron. Ah. Lo esposan, lo esposan. Allá de una, y lo arrestan. Y pues ya era obvio que pues olía alcohol y pues sí. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que ese tipo de cosas sí aquí no pasan. y deberían pasar. Cierto. Si a usted lo paran en estado de embriaguez o algún tema manejando, deberían retenerlo. Deberían, sí, porque, porque a usted no deberían permitirle seguir manejando en ese estado. Y lo que yo le decía a usted ayer, aquí en Mañanas de la X, en Estados Unidos, más allá de lo dura que es la pena, la laxitud con que la gente aborda un automóvil bajo el efecto de cualquier sustancia, cantidad de alcohol, es muy grande. Es que usted, en el momento en que se toma una cerveza, ya usted no debería manejar. Es correcto. Es correcto. Eso es lo que recomiendan. Eso es lo que recomiendan. Pues usted se toma una cerveza y entregue las llaves. Exacto. En sentido común. Entregue las llaves. Usted no puede manejar bajo el efecto del alcohol. En los Estados Unidos, como en todas partes del mundo, Andrés decía que quizás esa mirada que tenemos nosotros dos del asunto de la infracción como tal sea el contribuyente más grande a la normalización de ese tipo de infracciones. No, el problema es que todos normalizamos que el consumo de alcohol es normal. Claro. ¿Sabe? Todo el mundo siente que consumir alcohol está completamente bien. Que está completamente bien. Mm. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, para temas como conducir, no está bien. No, porque afecta la percepción, afecta los reflejos, afecta todo lo que involucra estar concentrado conduciendo. Claro, pero como tomar está tan normalizado, como es legal. Sí, claro, como dice, ay, no, me tomé un vinito con el almuerzo. Entonces, no, tomaste. Claro, un vino. Tomaste. Claro, y aparte de eso, súmele al día de ayer que como hay miles o millones de personas que no les interesa enterarse bien de las cosas, solo se fijaron en que a Justin Timberlake lo habían arrestado, había un mugshot, había una foto de él en esposas, y ahí cayeron también todos los fanáticos de los clubes de fans de Britney Spears, los haters de Timberlake, la gente que usted se pueda imaginar, a decir, ahí está, es un criminal, véalo, el karma le cayó, y bien merecido, y no sé qué vaina. Y uno dice, a ver, amigos, un momentico, por lo menos busquen contexto de la vuelta, ¿no? Sí, pero como es Timberlake, se volvió una noticia global, y de verdad es más importante que la gira. Que no, noticias sobre total. La gira. Y la acabó. Y la acabó. Qué tristeza. Eso sí, nah. Yo creo firmemente que, yo lo decía en un podcast que publiqué luego de haber visto a Timberlake, es obvio que la carrera de Timberlake terminó. Es muy obvio. Y que terminó a manos de la cultura de la cancelación. Esas fue las tres cosas. Ahora, la gira de Timberlake se ve muy comprometida financieramente por esa cultura de la cancelación, por la gira de Taylor Swift, que me da la impresión a mí que es la gira, y esto lo hemos hablado muchísimo, Swift ha agotado a todo el mundo, al mundo entero. La exposición de Taylor es tan agotadora que incluso a nivel financiero ha agotado cualquier recurso que tuviera una persona fanática del pop para ir a cualquier otro concierto en 2024. Sí. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa que me parece a mí que acaba con la carrera de Timberlake y con las posibilidades de que esta gira continúe es la irrelevancia cultural a la que está sujeto. Porque ya no es una figura culturalmente relevante. Y eso está muy conectado a esa cultura de la cancelación. Sí. Esa cultura de la cancelación habilita a la gente que sí considera que una Britney está más de moda ahora o es más icónica que el mismo Justin, a que terminen de demeritar el tema de Justin Timberlake y de su carrera musical. ¿Crees que se cancelarán fechas? Sí. Sí creo. Es posible, aunque ayer estaban diciendo que lo de Chicago seguía en pie, Pero, por ejemplo, ayer que también analizábamos y veíamos el titular que sacó el New York Times después del arresto de Justin Timberlake. Uh-huh. El titular está enfocado en que el que en algún momento fue una figura popular del pop y una figura relevante en la música, o sea, en pasado, él, con la palabra was, de este tamaño, ¿no? Entonces, como ¿cómo que decía? Dice uno, uy. Es como la... Él era el que era un gran artista. El titular exactamente decía, la policía en la comunidad de los Hamptons dio pocos detalles sobre el arresto del cantante que en algún momento estuvo dentro de los más prominentes, dentro de las más prominentes estrellas en la música pop norteamericana. Uh-huh. Ese es el titular del New York Times. Pero es verdad, el policía lo confirmó. Claro, pero es el tema de que lo de una vez lo están encasillando en que ya no es relevante. Fue pero, una figura. Andrés, es que, sí, es que es ya verdad. No es relevante. Es que sí. Ya no lo es. Correcto. Es que dejó nosotros de serlo. Vamos, pero... Y hay una cosa que yo agregaba a mi editorial en el podcast sobre el tema de Timberlake. Y es que todo lo que vi yo en el concierto en el Casella Center muestra que no importa qué tan bueno sea usted en el pop, Uribe. Usted puede ser el mejor bailarín. Usted puede bailar mejor que Michael Jackson. Usted puede cantar como los dioses. Usted puede tener pantallas de última tecnología con inteligencia artificial. Usted puede tener dos tarimas. Puede hacer todos los esfuerzos y controlar minuciosamente cada minuto de su espectáculo. Si usted no está de moda, ya no sirve. Ya. Te puede ser Justin Randall Timberlake. Pero si usted tiene 43 años, ya no sirve. Usted es obsoleto para el público de pop. El público de pop ya no quiere saber nada de usted. Por una sencilla razón. Usted es viejo. Ya, usted ya no tiene nada que hacer para usted. ¿Quiénes son las personas que están de moda ahora? ¿Tienen cuántos años tienen? 19, 20 años. Pero Olivia entonces... Rodrigo, Phoebe Bridgers, Julian, y todas son mujeres. ¿Por qué? Porque la batuta de la moda del pop se la entregaron a las chicas. A finales de los 90 y comienzos de los 2000, los chicos eran los hegemónicos, eran los poderosos. Usted tenía los NSYNC, usted tenía los Backstreet Boys, y ellos lideraban el gusto pop en los Estados Unidos de exportación para el mundo. Hoy en día, eso se cambió. Ahora usted tiene a las Blackpink, usted tiene a Olivia. ¿Mm? A Billie Eilish. Sí. ¿Tiene pero ¿dónde Eilish, queda tiene el fanático? Swift. ¿Dónde queda el fanático de Timberlake? El fanático es esa figura que está... En el concierto, entre los 35 y los 50 años de edad. Por eso, pero ahí está también, ahí tiene su grupo de gente con el que puede seguir su carrera durante un tiempo. Puede seguirla, pero se va a volver un legacy act como Kool and the Gang en la fiesta de Boogie Nights. Claro, pero creo que eso es inevitable, ¿cierto? Eso, por eso, eso sucede. Y lo que le decía a Diana, el paralelo. Me parece interesante hacer el paralelo en términos cronológicos, porque Elvis Presley se murió a los 43 años. Uh-huh. Y su muerte biológica coincide con su muerte artística también. Sí. O sea, Elvis Presley era el ídolo más grande de los Estados Unidos, de la juventud. Fue la influencia, una de las influencias más grandes para los Beatles. Y se murió haciendo conciertos en casinos. Claro. ¿No? Es una de las muertes más trágicas, no solo biológicamente hablando, sino artísticamente hablando, ¿sabe? Y es curioso ver el paralelo con Justin, porque Elvis se muere a los 42 y la carrera de Justin Timberlake se está muriendo a los 43 años. Es como si fuera la fecha de caducidad. Es como si a los 42 años te dijeran, ok, me colabora con la salida, me hace el favor. Porque sí. Ya no sirves. Porque ya los públicos entre los 15 y los 22 años no están interesados en ver a Justin Timberlake. Y no tienen por qué, es entendible, uno. Sí, pero hay, veo que hay una necesidad también mediática, de hablando de la noticia de Timberlake ayer, de inflar el tema por donde sea. Estaba viendo esta mañana la noticia de TMZ esta mañana, es absolutamente ridícula. Dice, el hotel en el que se estaba quedando Justin Timberlake antes de que lo arrestaran, dice que no le va a prohibir la entrada. Hágame el favor, o sea, qué cosa tan irrelevante, solo para inflar una noticia que ya debería haber pasado y que, ¿no? Lo que debería ser desde otro punto el tema, como... Esto es lo que va a pasar con Justin Timberlake. No va a pasar nada. Es que no va a pasar nada. Porque es que, ¿qué hizo? Hizo algo que le pasa al 80% de la humanidad. Lo que pasa es que es Timberlake. Entonces llama la atención. Pero todos los días están parando en esa misma esquina gente porque tiene un traguito encima y se comió el semáforo en rojo. Todos los días. Y todos los días les hacen la prueba de alcoholemia y todo, y el que ponga medio resistencia lo esposan y se lo llevan y lo guardan un rato hasta que esté mejor y pueda salir. Hay otra cosa importante que usted mencionaba sobre el tema de los fans de Justin Timberlake y qué tan lejos lo pueden llevar en su carrera. Yo pensaría que esta es la última vez que esos hardcore fans lo pueden acompañar en un ejercicio tan ambicioso como ha sido la gira Forget Tomorrow. De aquí en adelante va a ser bastante difícil que ese hombre vuelva a vender las boletas que vendía, no solamente en esta primera mitad de la gira, sino en las giras anteriores e incluso discos, que yo creo que ya es algo que va a reducirse mucho en consumo. Y es que, le complemento, la mayoría de los fans de pop son los que le hacen la fama y la plata a los artistas. Y los fans de pop no necesariamente son fans de un artista, son fans del pop. Entonces, el 99% de la gente que va a los conciertos de pop van no porque les guste el artista, sino porque el artista representa algo para los grupos sociales a los que pertenece ese fan. Y la industria de la música está, como muchas otras industrias, en los servicios de entretenimiento, la industria del fisiculturismo, la industria del fitness, la industria de los gimnasios, la industria del streaming también. Todos dependen de la cantidad de plata que gastan los que no están muy metidos en el cuento. La gente que soporta y que sostiene y que empotra a los grandes artistas es la gente a la que menos les importan los artistas. La gente que llenó varias veces Bad Bunny en Colombia y en todas partes del mundo no es fan de Bad Bunny. Van porque la novia o la esposa o porque los amigos o el novio van. Van porque está de moda que Bad Bunny, hablar de Bad Bunny, cantar Bad Bunny o bailar Bad Bunny. Porque los motiva la moda, de la misma manera que pasa, no sé, cuando uno oye por ahí a los empresarios grandes decir que no hay nada peor que un buen usuario. Porque el buen usuario le cuesta a usted más plata, ¿sabe? Entonces, en el caso de un gimnasio, los que van todos los días no son el negocio. Los negocios son los del negocio son los que no van. Y lo mismo pasa con la música y con el mundo del pop. Ese público, ese 99% de gente que iba a los conciertos de Justin Timberlake porque estaba de moda, no porque fueran fans de él, ya no está. Ese público ya no está. Ese público se fue. Ese público, además, gran parte de ese público es adulto. Y gran parte de ese público, yo lo hablaba con varios amigos en la ciudad de Miami con quien tuve la oportunidad de almorzar antes del concierto, que me decían, queríamos ir al concierto de Justin, pero no, estaban muy caras las boletas, las matrículas de los niños. Sí, hay otras cositas. Y ya, hay una frase muy contundente y ruda que escribió Bob Lefsetz en una carta hace un par de meses, y que le leí también de otra manera a un escritor muy chévere en un libro hace unos días, y es que la gente no necesita la música. La música no es una necesidad. La música es un gusto, es un acompañante. La música puede ser un hobby, puede ser un pasatiempo, pero la música no es una necesidad. Y si usted a sus 40 años tiene que escoger entre ir a Justin Timberlake o pagar la matrícula de los pelados, adivine quién va a ganar. Obvio. Claro. ¿Sabe? Lo necesario. Entonces, y ahí es donde uno encuentra al fan. Ese fan de pop que cuando tenía 20 años se habría endeudado hasta más no poder por ir a ver a Justin Timberlake. Ahorita dice, ¿cuánto es que vale la boleta? No, más el parqueadero. El parqueadero estaba en $60. Carísimo, que es eso tan terrible. No, pues, no, el parqueadero ni siquiera estaba en $60. Sí, ojo, pero también es que es por eso. cuando uno hace la conversión. Sí. En la economía de allá es como pagar 60 mil pesos acá. Ya. Es que cuando uno hace la conversión es que se friega. Pero de todas formas es costoso. Sí. La verdad es que $60 parqueadero es una cosa vulgar. Pero ese es el asunto y seguiremos hablando de él aquí en las mañanas de la X103.9 FM mientras hablamos también de nuevos discos que vienen en camino, como el de Tommy Richman, que se va a llamar Coyote, y del que sale esta canción que ya es un éxito en el verano estadounidense, llamada Million Dollar Baby. En segundos. Comenzaron las rebajas en H&M. Encuentra hasta 60% de descuento en artículos seleccionados en tu tienda H&M favorita y en co.hm.com del 19 de junio al 8 de julio. Consulta términos y condiciones en cajas o en co.hm.com. Atrévete a perderte y a vivir nuevas aventuras a bordo de Jeep Compass, con motor turbo y techo panorámico, más robusto y sofisticado. Últimas unidades 2024 desde $129,990,000. Aplican términos y condiciones. Más información en jeep.com/co/promociones. Buenos Aires, Búzios o Punta Cana. No te pierdas Travel Sales en Viajes Falabella. Es como un cyber pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Revisa términos y condiciones de la campaña en www.viajesfalabella.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001, RNT 31460. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en Facebook, X y en Instagram. Somos la X más música en redes sociales.

go crazy for you en las mañanas de la X con Catalina Blanco entre nosotros, deseándole siempre lo mejor. Cata, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has visto el tema de Justin Timberlake? Ay, opinión. No, a mí me dio tristeza, porque yo soy fan de Justin Timberlake. Yo crecí bailando en NSYNC, entonces sí me ha parecido como muy triste todo lo que está pasando y la cantidad de críticas que ha recibido en redes, porque hay gente que le dice como, eso es karma, porque usted dijo que Britney, sí, bla, bla, bla. No sé, sí. Tiene que estar pasando algo denso en su vida también, seguramente. Pues más denso que envejecer, yo creo que no hay. Hay vejez. Hay que envejecer con dignidad, amigos. Vejez. Noto problemas por aquí con el tema de la vejez. La espalda. Y aceptarlo. Sí, la totalmente. Espalda duele. La rodilla. Ahora, él está en muy buena forma. Pero baila muy bien. Está en muy buena forma. Y pues esa foto la policía ya quisiera, yo que... Yo entiendo el punto de vista del fan joven, pero 43 años es estar pelado. Está arrancando la vida. Pollo, pollo. Sí, pollo. Pollo Timberlake. Qué buen nombre. Usted no puede tener 43 años y seguir pretendiendo tener 20. Pues mire a Mick Jagger. Musicalmente hablando. ¿Sí? No creo. Creo que sí, usted dice Mick Jagger, sí. Pero es que salen ejemplos. Creo que es una excepción. Hay varias. Lenny Kravitz. Ya mire Lenny Kravitz con 60. Y está mejor que cuando tenía 20. Mejor que nosotros. Pero me refiero a musicalmente. Usted no puede esperar que a la gente de 20 años le guste la música. Bueno. Son muy pocas los relevos generacionales tipo McCartney, tipo Stones, que se producen. Y son en el rock and roll, porque en el pop no pasa. Muy difícil. Sobre todo un catálogo entero de música. Muy complicado, hombre. Muy complicado. De pronto, el nuevo álbum de Timberlake no es bueno, pero el tipo tiene un catálogo muy sólido de todas formas, ¿no? Pues es que es pop. Entonces, hay una cosa que ha hecho muy bien él. Y por ejemplo, le pasa a Coldplay, ¿sabe? Cuando brinca hacia el pop. Que... los fanáticos de del Coldplay indie los odian hoy en día, son responsables del 90% de la mala publicidad que se hace en redes sociales alrededor de ellos. Qué increíble. Pero la música que terminaron haciendo, que es música popcita, chicludita, que no cambia el mundo y no tiene intención de hacerlo, pero que suena bien en... pantalón para tiendas. Sí, qué triste, pero sí. Sí, música de pantalón para tiendas. Cuando usted hace música de pantalón para tiendas, ese pantalón para tiendas se vende y la música acompaña esa venta. Bueno, bien. Drake es pantalón para tiendas. Drake, ¿cierto? Es música de pantalón claro para tiendas. Sí, no toda, uh-huh. Pero hay algunas cositas. Hay algún sector, sí. Hay un sector del catálogo de Drake que es pantalón para tiendas. Pero la música de Timberlake es música de pantalón para tiendas. Mm-hmm. La música de Coldplay es música de pantalón para tiendas. Ajá. Sirve para, no hay midiéndose. Sirve para eso. Sirve para acompañar. Volvemos al tema. Sirve para bringing sexy back. Hágale que se le orma. Sí, claro. Sí, total. No, ya. Descansa pantalón para tiendas. Señal de respeto. Ah, y así. Vamos llevando este miércoles, amigos. Vamos. Pero hablemos de dietas. Oh, vaya. Ahora que estamos hablando de la vejez y de mantenernos, digamos, en cierto estado de dignidad, como dice Andrés, le tengo a mi estimado Uribe DJ. A ver. La dieta de Usher. La dieta, pero ¿se llama así o es la que hace él o ya oficialmente la bautizaron la dieta de Usher? No. La que hace él. La que hace él. Estoy hablando con el periódico de Wall Street. Lo que Usher, hablando de Timberlake y todo, Usher es un muy gran cantante, muy buen bailarín, tiene sus años y está en forma, ¿no? Claro, y a ese le ha ido mejor porque no lo han cancelado. Bueno. Claro. Entonces, ese está también en camino hacia la irrelevancia con toda. O sea, es un músico súper irrelevante. Por eso estamos hablando de dietas. El sexiness. A ver. ¿Sí? Está todavía intacto. Sí, claro, en el Super Bowl. El tipo todavía sigue siendo un objeto del deseo, mientras que al otro le cayeron encima con el tema de Britney y de Janet y lo acabaron, le acabaron ese lado sexy. Entonces, eso le quita muchísimo de ese atractivo que tiene que tener una estrella de pop, mientras que Usher no ha tenido escándalos de ese tipo. Bueno, a ver, sí es verdad. Antojémonos, ¿nos va a dar hambre? ¿Va a ser rico? No creo. No, va a ser rico. No creo. Deben ser ensaladas. No, es solamente una cosa que les voy a recomendar que dice Usher, que comer. Primero que todo, los miércoles no come. Los miércoles no come, o sea, el tipo hace fasting. Ayuno intermitente. ¿Un sol, un día completo? Pero seguramente es controladito por un médico. O sea, así como los miércoles es de frijoles, aquí al lado. Jueves. Él es el día de no comer, claro. Bueno, así es. Muy bien. Qué emoción. Yo no como son los 30, que ya no tengo plata. Pero bueno, eso es una buena, es un buen ayuno motivo para adelgazar, Andrés. Pues voy bien con Usher. Ayuno intermitente obligado. Ya, muy bien. Entonces. Dice entonces que arranca a las 11 de la noche el martes. Perdón. Y se va hasta las 11 de la noche del jueves. Okay. El ayuno. Uy, ya. Del miércoles. Claro. Sí, ya, perfecto. Ese es. ¿Ya eso es todo? Duro. Ayuno intermitente. Complicado, okay. ¿Espárragos? Desayuno. Así. Desayuno. Huevos. Sí, bien. Proteína. Revueltos con queso. Rico. Bien. Ya. Chévere. Ahí nos tienes. Vamos, tengo hambre. A veces. Lechona, vamos a comer lechona, Andrés. ¿Le gustan los huevos poché? Pochecosos. Pochados. Ok. O blanditos. Cocinado. Yemita de estallar. Como diría Silvana Marín cuando tenía 3 años. Qué rico. Sí, me dio hambre otra vez a mí. Y batido de jugo de apio con pimienta cayena. Sí. Jugo de limón y tomate. Ok. Fíjense que a mí el jugo de tomate me encanta. ¿Pero cuál? Como, ¿El tomate? El clamato, por ejemplo. Ese tipo de clamato. Sí, o sea, el Bloody Mary es mi cóctel favorito. Con la cerveza. me gusta el clamato con la cerveza. A mí me encanta el Bloody Mary como cóctel que a nadie le encanta, pero a mí me gusta. Es la única forma. Me encanta el Bloody Mary. Es una crema de tomate. Delicioso. ¿Cómo se llama? Es como un gazpacho. ¿Clamato? Gazpacho con vodka. Clamato. Sí, el gazpacho siempre, sí que rico. Clamato es la marca. Para los guayabos, ¿no? Ah. Ajá. Claro, ya, listo. Es el juguito de tomate para hacer acompañar tu tequilita. Perfecto. O tu sangrita. O para hacer tu Bloody Mary. Ajá. Pero en desayuno todavía no le llego a Yamono. Y el jugo verde. Es que lo mamón del jugo verde es hacerlo, ¿sabe? Sacarle la licuadora y la cosa. Es muy bueno. Pero hacerlo es tedioso y a veces uno no tiene el tiempo. ¿Cómo está la rutina alimenticia, Catalina? Bien, yo estoy juiciosa después de esa incapacidad. En la incapacidad, la verdad, me costó un poco porque es que tenía que tomar mucha agua de panela. Entonces, obviamente, tenía que consumir mucha azúcar. Pero ya una vez volví a mi rutina normal, he estado bien. Yo como... Ella se prepara su comidita, ella es muy juiciosa. Yo intento no pedir tanto domicilio, aunque aquí a veces... Uy, no. Complicado. Salazar no ayuda. Qué blanco. Ayer se pidió un pan que nos comimos con Catalina. Pan trenzado. Andrés Salazar es el demonio. Porque deja panes. En cuanto a alimentación. Los deja. Pero un momento. Yo les dejo pruebas. Porque nunca. Yo intento estar juiciosa y de repente Uribe Dillo y un viernes dice, por culpa de ustedes voy a pedir una hamburguesa. Y empieza a oler esta hamburguesa. Claro, porque cuando me da, porque son ustedes los que me hacen pecar de vez en cuando. Entonces, a veces los viernes. Yo nunca estoy a la hora. Los viernes me hacen pecar a veces. Yo siempre traigo mi almuerzo, entonces yo no sé quién te hace pecar. Sí, sí. Yo, la Andrés, social, la Andrés, por eso digo que Andrés es el demonio. Sí. Y a veces Alejandro cuando está acá también. Me hace picar. Ah. Está juicioso. Continúa, Alejandro. Después de los huevos. Eso era todo. Eso era todo lo que les quería comentar. Vaya. Bueno. Eso era todo lo que les quería comentar. Usher, entonces, juguito de apio con tomate, jugo de limón y algo de pimienta cayena. Y le para arrancar la mañana. Okay, ya. Calle. Qué rico. Rutinita de la mañana de ejercicio. De Usher. Sí. Búlgaro. Esto ya se debe a que tiene dinero. Y puede hacerlo, porque la mayoría de nosotros no tenemos tiempo para poder hacer este tipo de... Esquí. Excepciones, no. Glúteos, glúteos, squats. ¿Cómo se llama eso? Sentadillas. Sentadillas. Lo que hace... Y me imagino que hace yoga y todas esas vainas, ¿sí o no? Debe tener no, el tiempo. No, por la mañana, una rutinita suave, que está comprendida por caminadita, seguramente en caminadora. Sí. 25, 30 minutos de caminadora. Ok. Luego de eso hace 10 minuticos de diversas repeticiones de para glúteos y para, ¿cómo se llama eso? Hamstrings, para los de atrás, las... ¿Cuádriceps? No. ¿Las masitas? ¿Los isquios, qué se llama? Las masitas. No sé. ¿El muslo o contra muslo? El muslito. La parte de atrás del muslo. Exacto, la parte de atrás del muslo, ayúdenme. El contramuslo es de frisbee. Me dio hambre. Estás pensando en comida, no estás pensando en ejercicio. Tú sigues pensando en pollo. Estás pensando en pollo asado. Pensando en pollo, nosotros hablando de músculos, ella hablando es que el contramuslo. Oye, estamos hablando de músculos, no de muslitos de pollo. Músculo. Musculitos. Tengo hambre, ¿qué puedo hacer? Gracias. Denle algo de comer a esa pobre muchacha. La niña, alimenten. A esa famélica muchacha. ¿Quiere lechona hoy? Sí, está bien. Lechoncita sería muy rico. Gracias. Sí, estaba molestando. Estoy así intensa con Andrés. ¿Andrés? ¿Con la lechona? Sí, Dayana también es una mala influencia. Ella es más demonio que Andrés porque ella siempre lo está tentando a uno a comer porquerías. Ajá. Y ella nunca come nada. Exacto, ella come, nunca come nada. Unas rosquitas de cartón. De arroz integral, claro que no. Saben horrible. Obvio sí. No, son horrible. Ricas con quesito y a todo. Pero está todo el día pidamos no. Tal cosa. Claro, le crea uno la semilla, le siembra uno la semilla. Deberíamos, habla en plural, pero sí. Cuando llega el momento, se aleja. Sí, me voy, voy a caminar. Desaparece. Sí, no. Muy mal. Bueno, pues ahí están. Gracias. Algunas rutinas. Eso. Para que usted aplique si quiere tener el cuerpo de Usher a los 50 años. Breve. Está bien, está bien. Vamos. Sirve muchísimo. En caso de que quiera hacerlo, ya lo sabe. Usher, I love it. I don't like it. I love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. I can't find the words, I just go. I don't like you, no, I love it. I don't like you, no, I love it. All out, turn the beat up. Hey, now I'm glad to meet ya. Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild tonight. Billionaire bottles, we just down. I'm like, ain't no problem, all my roads are right. Alright. I don't like it, I love it. I got another coming in my budget. I got an anaconda in my trust it. Don't push it. Cause I'ma hit it till I jackpot. That's right, wax on, baby, wax off. Act right, we can put it on the black card. All night and I'll spend it. I don't like it, I love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta have it, uh-oh. But I can't find the words, I just go. I don't like you, no, I love it. Turn down for ooh, girl. Another round to help us step the moves up. Yeah, but that crown need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. Like a body nice next to my tumble. Yeah, party all right, let's all aboard. Let's all aboard. I don't like it, I love it. And the other girls, they can't touch it. Conversation, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You I'm watching. I don't like it. I love it. Uh-oh. So good it hurts. I don't want it. I gotta have it. Uh-oh. But I can't find the words. I just go. I don't like it. No, I love it. The bass that your booty go. I wanna get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like you. No, I love it.

the door. Wearing nothing but a smile, falls on the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high, so high. Girl, you don't want, I want to have it. And if you want me, girl, you got it. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you don't want, I want to have it. And if you want, tendencia on the radio. Bye. canciones más virales de este 2024 se llama Austin, la hace Dasha y llega cuando hablamos de Teleperformance, que es la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas y presenta la hora en la X. Son las 11 de la mañana, 12 minutos. Hola, soy Esteban y siempre quise tatuarme, pero me daba miedo el qué dirán y sobre todo en el mundo laboral. En TP cambió mi perspectiva por completo porque encontré un ambiente donde no te juzgan por cómo te ves o te vistes y obviamente me quiero seguir tatuando. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Este año tuvimos la visita nuevamente de los Jonas Brothers en Colombia, que cerraron su show justo con esta canción junto a Marshmello.

Recuerden que todas las redes sociales estamos como arroba la X más música. Así nos van a encontrar en X o en Twitter, como ustedes le digan, en Instagram, también en Facebook, en TikTok, en Threads, en todas partes, arroba la X más música, para que ustedes se reporten mientras hablamos de estudiar la especialización en psicología del consumidor en la Konrad Lorenz, porque van a poder adquirir un conocimiento profundo de esos factores que impactan las decisiones de los consumidores y de esa forma van a poder liderar el mercado y acceder a experiencias formativas únicas donde abordarán un estudio científico del comportamiento del consumidor. Así que inscríbanse sin costo y paguen la especialización hasta en 12 cuotas comunicándose al 315-599-7544. Les voy a repetir el número, 315-599-7544. Al aire, on the radio. Wrist looking like it been dipped. Dipping that, dipping that, dipping that. Script looking like it been flipped. Flipping that, flipping that, flipping that. Pull up in that for my God. Whole squad getting that, getting that. Please say it ain't true, I had to go and cop two. Hell no, we can't fit that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad lil' mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know. Baby, I know you better. top dropped off on my whip. Whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that. Call my bitch from the tropics. Yeah. You know where she's sitting at. Taking shots, pouring bottle after bottle after bottle. Hell no, we ain't sipping that. Yeah. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Fall like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better.